Y bueno, la radio gráfica, que es una radio comunitaria, abierta al barrio, a los sindicatos, a los movimientos populares. Y quiero decirles que en 2007 nos quisieron decomisar. Nos llegó un llamado de un compañero que trabajaba en, por entonces, la CNC, la Comisión de Comunicaciones, y nos dijeron, che, lo van a ir a decomisar. Y nos iban a sacar el equipo. Entonces lo que hicimos en ese 2007 fue apagar todo, guardamos el equipo, porque si no lo sacaban nos quedamos de honora. Y bueno, estuvimos 25 días de aquel mayo del 2007 con el equipo guardado. Empezamos a hacer una buena campaña. En ese momento, recordemos, no había ley de medios. Pero